Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, trigésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de la alimentación y las buenas costumbres! Perfectamente, una cosa va con la otra. Sé que sé. Los cubiertos situados. ¿Dónde se colocan? Es así, uno debe empezar cuando tiene dudas, señor Lagarto. Sí, yo tengo dudas. Desde afuera hacia adentro. Desde afuera, o sea, claro. Con el plato del que tiene al lado. No, sí, hay como una especie de línea divisoria, sí, con el comensal de junto. Que usted debe, esta cita, usted no la va a ver, ah, pero lógicamente debe empezar de sus cubiertos desde fuera hacia adentro. Usted no sé cuáles son mis cubiertos. Primer plato, y los que están no más cerca de usted. Cubierto, no, señor, no toque. Señora, si usted no tiene experiencia en cenas, sí, en la embajada. Están tocando los cubiertos. Y no, verdaderamente, vamos a comer con la mano. Pero ¿por qué no se van al carajo? Sí, mire, no nos inviten más. ¿Saben sí qué? Sí. Quédense con su comida, con su cena. Si no saben comer, no beban. Perfectamente, y me llevo la botella que traje. Sí que sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a Don Ana María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Séquense, capitán! Ah, un orgullo verdaderamente tenerlo en la. Una persona muy educada. Guiando los destinos. Muy buenas costumbres. Sí, muy educada. A veces se caga, pero. Pero disimula y le echa la culpa al lado. Sí. Esa es la clave, ¿no? Decir, ¡no! ¡Te cagaste, hijo de puta! Bueno, nada. Capitán, igualmente no es de buena educación cuando uno está invitado a una cena así coqueta. Sí. Dejarse el casco puesto. Y pero que no se lo puede quitar. No se lo puede quitar. Bueno, forma, usted diga que forma parte de su cultura. Es el capitán. No, porque las culturas se respetan. Claro, sí. Entonces, sí, no, verdad, es mi cultura, mi cultura. Sí, sí. Él se echó un pedo, licenciado. Bueno, no, soy oriental. De la cultura de donde vengo, echarse un pedo quiere decir feliz, sí, año nuevo. Muy bien. Vale. Y entonces será respetado. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación y de la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda. Sé que sí, que respeta todo. Sí, pero hasta ahí. Porque con una falda tan corta, no se puede ir a una, bueno, cena de protocolo. Cabrón, pero entonces aburrido es una cena de protocolo. Pero es un tabl dance esto. ¿Usted qué se cree? ¿Cómo es? Claro. ¿Esto es una cena, sí, de protocolo? Esto es una cena de protocolo. Ah, no me he dado cuenta. Es una cena protocolar. Disculpe. Así que vaya Muda, por favor, y póngase sí, algo. Tápese con algo. Tápese con algo. Algo. No los puede andar así. Están sobresalientes. Todos los ministros entrarán a babearse. Sé no que se puede así. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. No olvídalo, tú ni invitado. No, ni invitado. Imagínate decir, le das la llave para que te acomode el carro. No, no, bajo no, mi punto de vista. Mire, usted me come en la cocina con los empleados. Señoras y señores, pero que es una rebeldía absoluta esto. Así no se puede organizar nada. Nos vamos y nos llevamos la botella que trajimos. Señoras y señores, ¿cómo está el técnico a cargo de este viaje? Es el Mico. ¡Ja! ¡Grande Mico! Sí, nos llevamos la botella y, sí, y ahora vemos, Mico. Mico, yo igual te envío. Creo que es más relajado comer en la cocina con los empleados, cabrón, ¿eh? Está chido. Si se puede comer todo, está chido. Sí, porque después luego uno como que se aburre y guerra de comida. Sé que sí. No sé, mejor vamos contigo, cabrón. Esquivando los retenes de control, no tenemos papeles, no tenemos documentación, no tenemos cartas firmadas por nadie influyente, no tenemos contactos del otro lado, no tenemos acreditaciones y sin embargo somos y estamos, aunque no quieran, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, ribonucleico, paracetanol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. De entre medio de los cerros, Nicaragua, llega Molinda. ¡Ah, hola, Molinda! Y ha pasado algo verdaderamente triste. ¿Qué pasó, a nuestra Molinda? Amiga peruana, por favor, perdida en medio de los cerros. No, que no puede ser Master. Tomó, no, sí puede ser Master. Ah, va camino a Master of the Universe. Nada, perfecto, y se intercederá entre la carrera de Molinda. Pero ocurrió que el sábado, bueno, al fin me quité el puto fierro de la mano. ¿Recuerdan? Que estaba ¿cómo con es la el puto historia? Fierro en la mano. Estaba, sí, con el puto fierro en la mano y se lo quitaron luego de que se había agarrado el dedo con la puerta de un carro. Ah, cierto. Y entonces, sí que decía, sí, bueno, fui al mall y después al súper. En medio de los cerros, queda 45 minutos más o menos de la capital, por lo que tengo que tomar un taxi sí o sí, porque yo no tengo carro. Me subí a un taxi y me cobró la tarifa normal. Parece que los taxímetros en... una tarifa normal y una normal. Claro, en Nicaragua, y te semblantean, te dicen, sí, para ti, tarifa normal, ¿no? Póngale, bueno, ah, te cobran antes del, sí, viaje. Bueno, cuestión que ahí estaba, entonces yo de repente veo que el tío que manejaba se pone la mano en la pinga. Oh. Pero ¿cómo puede ser? Pero por favor. Yo pensé, bueno, quizás le pique, quizás no, solo sea un maleducado. Con el... la palanca de la cambio. La palanca de cambio. Claro, dijo, a ver, voy a poner la cuarta. ¡Oh! Decía, y ahí estaba, cuarta, ¿no? Quinta, cuarta, quinta. Como que se palpaba, claro. Dice, ¿qué tanto echar cambios si estamos en una ruta rápida? Yeah. Pero bueno, cuestión, yo dije, quizás sea un maleducado. Claro, el taxista que le vale madre el pasajero. Póngale, sí que sí. Él está como si no llevara a nadie, ¿no? Y se mete los dedos en la nariz. Ahora, qué mirona rasca que las bolas. Eres, ¿eh? Ella miraba, porque sí, sí, sí, la mujer, hoy por hoy, con tanto degenerado suelto... Es muy observadora. Hay que observar, porque, sí, ¿no? Una nunca sabe. Dice, ya por tercera vez veo que se tocaba y empecé a darme cuenta que algo le pasaba al taxista. Empezaba a estirar su brazo hacia mí y movía la cabeza como intentando contenerse. ¿Qué? Una especie de monstruo. Sí, sí. Decía, no puedo contener mis ansias. Quiero teta, quiero teta. Y bueno, cuestión que estaba ahí. Cuando pasaba alguien por delante o se ponía cerca de otros carros, sus dos manos sobre el volante. Ah, muy bien, muy bien. Y cara de esto. Sabía disimular, sí. Sí. Dice, yo no sabía si tirarme del carro en esos momentos o intentar conectarme con la policía. Pues claro, sí. No, me... intentar comunicarme uno con la policía. Uno duda porque uno se conecta con la policía, sí, y le aparece un policía tocándose la pinga también. Claro, dice, ¿qué, claro, pasa? Dice, bueno, cuestión que no sabía qué hacer. Y pues como le dije, por favor, las dos manos sobre el volante. Wow. Y ahí parece que el tío se cohibió. Claro, sí, la cara que, sí, le puso Molinda. También, la vio por, claro, el espejo retrovisor y dijo, las dos manos en el volante. Me cargó el payaso. Ah, dice, bueno, después de todo cambió la mano. O sea, puso la mano que yo le veía sobre el volante y la otra no la veía más. Wow. Estaba sobre la pinga, evidentemente. Dice, yo dije, me tiro, me tiro, me tiro. Pero en ese momento sonó mi móvil, sí, mi celular. Y era una amiga, y yo intentaba hablarle en inglés para decirle lo que me estaba pasando, pero no se pudo. Por eso, oh, claro, porque ninguna de las dos sabía inglés. The hand in your pinga. Dice, ¿qué dices, mamalona? Yo no te entiendo. Que estás... Your hand in your pinga. In my hat in your pinga. Ah, la estás pasando chido, cabrona. No, no, no, my hand no. El de la hand de él, en su propia él, pinga. Sí que sí. Y bueno, cuestión que no se pudo. Bueno, al final, después de mucho susto, llegué y bueno, y todo bien, dice. Bueno, menos mal, ¿no? Porque sí, no, ya no sabe dónde se sube Molinda. Bueno, pero quizás tenía sífilis o algo así, se estaba rascando. A lo mejor tenía una venolorrea, póngale, se estaba cayendo la pinga a pedazos. Pero no se justifica, los taxistas son toda una manga de degenerados. Sí, quiere que le diga la todo verdad, así, ya no, sí, se pueden tomar taxis. Ellos se creen que no sé qué cosas son y andan ahí como de pingas ligeras. Señoras y señores, con ustedes, Silvinia o Porteña Carioca. Ah, hola, Silvinia. Hola, rapaces de la María Tijuana. No se vayan a enojar conmigo. Les envié este mensaje a Greenpeace. Dice, pero esta vez a ustedes les va a gustar porque recibirá un mail de ellos pidiendo ideas. Ella recibió un mail de, sí, ellos, de Greenpeace. Greenpeace, cuando se le acaban las ideas, ¿a quién va? A Silvinia Porteña Carioca. La primera que consulta. Dice, sí, se nos acabaron las ideas, Silvinia. ¿Qué nos recomiendas tú? Y dice, esto es para salvar a las ballenas. 940... Ideas para, para salvar a las ballenas. Ballenas. Efectivamente. 945 ballenas están contando con vos, dice Greenpeace de Argentina, ¿verdad? 945, exactamente. Oh. Ni una más ni una menos. O sea, hay algunas otras, pero no están contando contigo porque, póngale, les vale, sí, madre. Sí, sí. Pero 945 están contando contigo porque, bueno, a causa de un barco japonés que está por salir a matarlas. Ah, oh. Oh, porque no se sabe, pero al japonés ya se le ve cuando tiene el rostro de que va a salir a matar a ballenas. Sí, sí, sí, sí. Y uno los ve por el puerto de Osaka, sí, póngale, sí, sí, sí. Y dice, estos pinches japoneses van a salir a matar ballenas. Sí. Ah, dice, bueno, verdaderamente fíjense porque entré al foro justamente donde pide definen las ideas. Y la idea número 1448 dice: juntos todos es posible. Y aproveché para hacerle propaganda gratuita en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, nosotros hemos leído. ¿Cómo? Porque ahí cada uno ingresa, sí, y pone la pendejada que se le ocurre para salvar a las ballenas. Ajá. Verdaderamente, algunos dicen: tiñamos el agua de oscuro para que no se vean las ballenas. Ah, molestemos con barcos pesqueros a los pesqueros con veleros. Lancemos aguacates a los japoneses. Entrenemos ballenas para que porten armas. Es decir, si nosotros nos guiamos por los que entraron a ese foro, sí, las ballenas están cagadas. Pero yo a veces me imagino, señor Lagarto, lo que sería el mundo si estas campañas triunfaran. Señor, el programa, sí, de protección de ballenas cumple hoy 10 años y podemos hablar de un verdadero éxito, señor. Perfecto. Sí, están aquí llegando reportes de todas partes del mundo, señor. Ajá. Mil ballenas navegan por la costa argentina, señor. Perfecto. Aquí llegan más reportes, señor. Un grupo de ballenas francas está rompiendo parte de los hielos polares. Cerca de 200.000 ballenas están impidiendo la entrada y salida de barcos del Golfo de México. 1 millón de ballenas desplazaron el continente europeo 45 grados al norte y la población murió congelada. 3 ballenas bloquearon el canal de Panamá. 17.000 ballenas compraron casas de fin de semana en California y están amedrentando a los surfistas. 30 millones de ballenas tomaron por asalto Australia, Nueva Zelanda y la isla de Borneo. 500.000 ballenas mutaron a mamíferos terrestres y se acercan al Palacio de Buckingham. ¡Me cago en Greenpeace! Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Desde la ciudad de Oaxaca llega el Perro Botillo. ¡Ah, hola, Perro Botillo! Oh, hace tiempo que no les escribía, es que con la chamba ustedes no vengan con esas justificaciones mamalonas de que la chamba y que ustedes saben. Y que los hijos, nosotros que los no sabemos de chambas, no sabemos de hijos, no sabemos de padres, ¿sabemos? Y queremos cariño. Sí. Dice, bueno, saben que mi jefe es un chingón. El otro día me llamó para decirme, ay, y yo dije, seguramente me vota. Sí. Pero no, me llamó para decirme que me van a aumentar el sueldo y que, bueno, me cuida mucho, todas las cosas, ¿no? Un jefe, ajá, chingón, lo que se llama un jefe chingón, de esos que nada más tiene el Perro Botillo. Realmente muy, sí, extraño, seguramente planea algo contigo. Bueno, dice, aquí estamos en medio de los enfrentamientos del APO, la Asamblea Popular de los Pueblos Oaxaqueños, y la PFP, Policía Federal Preventiva, que apedrearon mi oficina y que conocí una chica hermosa, son las noticias que tengo, y que salgo con ella. ¡Ah! Muy bueno, bien por ti. Además de los que ya les conté de mi jefe, que surgió con una felicidad, sí. Sí, sí, el señor Lagarto, estoy saliendo con esta chica que le conté, ajá, pero dado que Oaxaca es un verdadero desmadre, ¿a dónde debo llevarla cuando salgamos? Llévala de compras a Tepito. Bueno, claro. Está chido, güey. De shopping a Tepito. Sí que sí. Sí, lo que pasa es que Oaxaca es un verdadero desmadre y desplazarse y esas cosas. Bueno, si tienes lana, te recomiendo las Islas Canarias. Ajá. Ajá. Que es un sitio muy bello, lleno de canarios, que mola mogollón. Está muy chido. Vete a las Canarias. Romántico. Sí, sí, hay de todo, ¿no? Verdaderamente. Muy placentero. La Chiva de Calchaquí, República Argentina. ¡Hola, Chiva! Ya me harté, ya me colmaron la paciencia. Sí, Chiva, yo lo que es. Por eso que decidí tomar cartas en este asunto. Dice la Chiva, blandiendo el ancho espada de la baraja española. Sí, claro. Al tomar cartas, toma cartas. Dice, sí, porque hay que aclarar ciertas cosas aquí. Por ejemplo, ¿quién dijo que aquí todos somos sanos? Así que no jodan con eso de que se lean bien los mensajes. Otra cosa, ¿quién dijo que todos somos responsables? Así que no jodan con eso de que lean los mensajes que mandan. Y por último, nosotros no somos todo lo que esperan de nosotros mismos, ¿no? Póngale. Exactamente. O sea, sí, ya se los dije. Así que se la van a chingar, váyanse a cagar. Bueno, es todo. Y recuerden, estoy en una etapa de evolución, por si las dudas. Está evolucionando la Chiva, verdaderamente. La Chiva evoluciona. La Chiva evoluciona, sí, permanentemente. Y es un animalillo que evoluciona constantemente. Sí. Chiva, ¿no te llegaron las pizzas? Porque nos ha pedido pizza. Ah, llegaron. Dijo, mándenme las pizzas hace como 2 meses. pero cuando lleguen tendrán un sabor. Son como el vino. El champiñón, son como el vino nuestras pizzas. El terrible de San Luis Potosí, México. ¡Hola, terrible! Las mellizas Bush fueron echadas de un hotel de Palermo por pasearse desnudas. Después de triunfar, de disfrutar la gastronomía nacional, Bárbara y Gina fueron a descansar a un coqueto hotel de la zona de Palermo, Hollywood, a pesar de la estricta vigilancia que se realiza en forma conjunta entre el Servicio Secreto Norteamericano y la Policía Federal, no dejan de divertirse. Bueno, está en ebrias. Igual se desmintió esto, sí, de que anduvieran encueradas y que lo, en el hotel las hayan echado por estar encueradas. A las hijas del presidente Bush no, no se las, no echa, se las de, echa. No, no se las bota de ningún lado. Pueden estar en pelota, sí que sé, con un vibrador en el orto, sí, gritando "We are living in America", que jamás serán votadas. No, no, porque pagan muy bien. Por lo tanto, hay mucha ficción dentro de estas noticias que se, sí, generan, sí, en torno, sí, a las pinches mellizas. Nosotros desmentimos todo. Absolutamente que son todo. Ebrias, no, que es bueno, eso es de público conocimiento. Son hijas de Bin Laden, no de, sí, es, bueno, Martincho. Es lo mismo. De Bella Unión, República Oriental del Uruguay. ¡Ahora, Martincho! ¿Saben qué? Cuando Helter Skelter da el pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana y, sí, dice "Pepa de Sol", me impresiona, porque aquí Pepa significa concha. Supongo que no solo aquí, pero bueno. Es impresionante. En fin, pero está Pepa chido, Sol, se ve como una gran raja que ocupa todo el puto cielo y me impresiona, dice. Pero bueno, me consuela saber que el pronóstico no sea pinga de sol. Ahí se sería muy jodido, dice. Es bueno, más complicado. Fíjense, sí, y salgan con paraguas. Martincho desde Bella Unión, República Oriental del Uruguay. Quiero mandar un saludo al Trejo, al Chambón y al Homero, que hoy andan más mamalones que de costumbre, y un chinga a su madre al Brujo, que acaba de llegar de su viaje de Nogales, donde fue al desierto a ver si lograba una abducción de ovni para que se le alienejera el rollo del culo. Y encima no firma este mensaje. Ah, es increíble. Chica tu madre. Lo que está pasando en estos momentos en el mundo, Lagarto, realmente es impresionante. Yo no puedo creer estas cosas. Gonzalo Santiago de Chile, pues. Ah, hola, Gonzalo. Dice, estaría bien que de una vez por todas hablemos de integridad sudaca. Dice, mi novia es cordobesa y sí que se ve integridad. Dice, un saludo para todos los latinos del mundo. Ah, mal, estos son los mal, pinches mamones. Que se ponen de novios con una extranjera y dicen, ah, viva, sí, la integridad. Sé. Y en realidad es que andan de calentones nada más. Pero bueno, viva la integridad. Un abrazo para Gonzalo y para su novia Argenta. Hola, ¿cómo están? Soy el Plaqui de Satillo, como Willa México. Hola, Plaqui. Bueno, cuestión que quiero mandar un chinga a su madre, rete chingas un mil veces madre a los putos que ejecutaron al Gallo de Oro, Valentín Elizalde. Es verdad, lo cosieron, sí, que sí, al Gallo de Oro. ¿Pero o por sea, qué? Pero, y que, bueno, cuestiones que no... Internas. No, internas, narcos, cosas del norte, ah, no, y esas mamás. Bueno, cuestión pero que me hicieron mierda. Sí, no, o sea, no un tiro, dos tiros, no. 70 tiros en la troca. Chale, murió, cabrón. Murió el Gallo de Oro y te, bueno, el chofer y el manager, pero bueno, murieron ahí estaban todos, murieron todos los que estaban dentro de la troca, los que estaban cerca. No quedó ni la perilla del estéreo. Dice, bueno, cantante mexicano de música de banda, México está de luto por este terrible suceso. Esperamos que se den con los culpables y obtengan su merecido. Postdata, está con madre el programa. Y como dijo mi compa el Valentín Fierro, que en paz descanse. Si sí, fue en Tamaulipas, ocurrió esto, sí, con luego la salida de un concierto, toda la mamada y blah, blah, y el Gallo de Oro, lo cosieron a tiros, 27 años, y estaba como en su mejor momento, ¿no? A pleno ahí con la música. Bueno, Verónica del DF mexicano. ¡Hola, Verónica! Los empecé a escuchar hace 4 programas. ¿4 programas? Sí, hace 4 programas que los escucho ustedes. ¿Dónde habían estado todos estos chingados años que no los había escuchado ah, antes? Estábamos detrás de... Estábamos detrás de uno que también no sabía, sí, dónde estábamos. Y se ve que por sí, una cuestión de... No te vimos a ti, pero no, si no estaríamos detrás tuyo, sí. Bueno, bueno, dice, ya sé que no mandan saludos, pero manden uno a mi jefe. Y pero que... si no enviamos saludos. Pero el jefe pero la... Verónica. Pero Verónica. Verónica, ¿por qué siempre queriendo romper la regla? ¿Qué conseguimos con no, no enviarle conseguí, saludos y absolutamente jefe? Nada, porque en realidad parece que el jefe es chingón y la deja escuchar el programa en la oficina. Ajá. En realidad, Verónica, nosotros sostenemos, tenemos una teoría, sí, que el jefe, a ti, por ser tú, te dejaría hacer lo que quieras. Sí, sí, sí. Eso que tienen los jefes, así, ya mayores, ya. Y cuando ven unos pechitos y sí, unos culitos. Sí, eso, y, sí. Te dejan. Prueba, prueba el límite, búscalo. Pero, empieza a buscar tu límite, Vero. El verdugo de Yucatán, México. ¡Ahora, verdugo! Esas son dos historias realmente insólitas que me he escuchado. La primera es sobre un cabrón que se murió por haberse fumado sus propias uñas. Ese estaba buscando el límite. Sí, sí. Dice, las uñas son muy tóxicas, cabrones. Sí. No se fumen las uñas. De hecho, la niña de los demotas costa carecía de uñas. Exactamente. Es bueno ejemplificarlo. Dice, el segundo es de una cabrona que se murió por un pedo. La leyenda dice que cuando estaba en el altar justo para casarse, la muy puerca se echó tremendo pedote. Ella de pena se puso roja, luego se puso morada, se le cortó la respiración, quedó blanca y no cabe duda que vivir es un pedo. No somos nada, dice. Bueno, sí, eso es un momento difícil. Pero no se puede morir por un pedo. Y, pero usted, lagarto, póngase en el lugar de una novia. A ver. Que está toda fajada. Sí. Que está frente al altar. Sí. Que dice, señorita Irma Fernández Gutiérrez Mendoza Cabriola de Gochenarte. Ah, no, me cago. Acepta por esposo a Dalmiro Epaminonda Rodríguez Fernández. No, me cago. Sí. Claro. Sí, no, y no. Bueno, y ahí... Se echa un pedote. Silencio. En la iglesia todo retumba. Y todo retumba mucho más. Sí, en la iglesia todo retumba. El organista seguramente hizo una especie de... En el momento ese como para acentuar el pedo. Sí que sí. Y la vieja quedó muy expuesta. Cuestión que le bajó la presión, le subió, le reventó todo al carajo. Y quedó muy sola, triste y muy contenta. Es la novia. ¿Y ese casamiento se consuma o no se consuma? El depende si ella llegó a responder. ¿El cabrón es viudo? El cabrón... ¿O no se llega a casar? No, al cabrón le hicieron el pedo. Ah. No sé, yo no recuerdo quién pregunta primero. Es primero ella debe aceptar por esposo a él y luego él acepta por esposo a ella. Esposa a ella, ¿no? Póngale. Esposa a ella. Bueno, entonces ella murió casada. Ajá. Y él no, él es soltero. Ah, porque él no llegó a decir si quiero, ¿entiende? Sí, luego sí, del pedo todo cambió. José Amílcar de San Pedro Sula, Honduras. ¡Hola, José Amílcar! ¿Qué onda, chavos? Les escribo, pues quiero hacer notar algo. Vean que ahora todos los productos son relacionados con animales. ¿Recuerdan la crema de baba de caracol, por ejemplo? Sí que sí. Bueno, aquí en Honduras hay un fijador para el pelo que se llama moco de gorila. ¿Cómo moco de gorila? Sí, moco de gorila. Sí, habría que ver la extracción. ¿Pero quién se va a colocar un moco de gorila? Y no, pero no sabe cómo le queda el pelo, güey. No, le ponen los piojos, le bailan tab sobre el cabello. Dice, un energizador parecido al Viagra que se llama Conejo Veloz. Y una versión de silla. Esto no ilusiona demasiado a las mujeres, ¿no? Sí. Es como, me tomé un Conejo Veloz y ya está. Bueno, y una versión de sillas cómodas que llama telas de arañas. O sea que ahora venden cualquier cosa relacionado con el mundo animal, dice. He estado pensando... Son las modas. Unos calzoncillos, por ejemplo, que se llaman calzones nido de pájaro, para la mejor comodidad de sus huevos. Dice, y una edición nido de águila para los huevones. Hablando de animales, ¿quién es más inteligente, el mico o un gorila? En Discovery vi que el mico es más veloz, pero que el gorila es más fuerte. Pero para eso no hay que ver Discovery. Pero no estamos hablando de inteligencia. Cabrón. No, eso no es inteligencia. Tú dale un cuerno de chivo al mico y vamos a ver que la fuerza del gorila se la mete en el ojete. Dice, bueno, pero además el macaco es el más ladrón. O sea que tú tienes mezcla de todos, mico. Sí. O sea que podemos decir que los políticos son descendientes de los macacos, porque esos roban descaradamente. Cuídense, chavos, y a ver si el día se desintegra el mundo. Se despide José Amílcar de San Pedro Sula, Honduras, donde todo toma forma en el mundo animal. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Tel Aviv, Israel, llega el paracaidista. ¡Hola, paracaidista! SOS María Tijuana, me quedé sin trabajo. ¡Chale! Que un Hay lugares y lugares para quedarse sin trabajo. Y el paracaidismo es la peor para quedarte sin trabajo, porque el paracaídas no te pertenece. Sé que sé. Pertenece a la empresa que lo distribuye. Sí. Y lo peor que te pueden hacer es que te boten directamente en vuelo, ¿no? Ay. Antes de saltar. Dice, una vez más el destino me pone entre los diseñadores gráficos y web desempleados. Balance, lo malo es menos dinero para chelas. Lo bueno, tiempo disponible para escribirles. Hace tiempo, desde la acuñación del término lerma en nuestro diccionario desintegrado, que quiero describir justamente una cuestión que tiene que ver con mi Buenos Aires natal. Es argentino el paracaidista. El paracaidista es argentino. El paracaidista es argentino residente en Israel. Dice, bueno, pues fíjense que hay una calle Lerma. Si entran en el Google Art en el barrio de Villa Crespo, donde vive la Cole, ¿no? Dice, ahí la encontrarán. Viví muchos años a tan solo un par de calles de ahí, de la calle Lerma. Es que es verdad, podemos ver aquí el estadio de Atlanta. Sí que sé. Podemos ver aquí la calle Lerma, donde hay poco tráfico en la calle Lerma, ¿eh? Y porque es Lerma. Claro, verdaderamente. Es muy lermática. Yo creo que es la influencia de la Lerma de esa época que todavía me perdura. Dice, también no logro convencer a ningún local para que grabe, a algún local, a algún nativo de ahí de la región, para que grabe un separador de Estás Escuchando en Casa y de Que el Mundo Se Desintegre en hebreo o en árabe. Pero sigo intentándolo, ¿eh? Esto me recuerda a algo, y es que no puedo despedirme hasta la próxima sin felicitar al Minco, simplemente el Mico, por la... por todo, Mico. Realmente, sí, Mico. Eres felicitable. Felicitaciones. Eres un... Eres el orgullo. No eres presidenciable, eres felicitable. Eres la nación completa. Efectivamente, la nación desintegrada hecha Mico y peluda. Dice, bueno, salam aleikum, amigos, que en paz, la paz esté con ustedes en árabe, dice el paracaidista Tel Aviv de Israel. Un israelita saludándonos en árabe. Esto habla de que este programa tiene bastante poco que ver con la realidad, ¿no? Bueno, lamentablemente, un abrazo paracaidista, un abrazo grande ahí, y esperemos que, bueno, esto de haberse quedado sin chamba sea temporal, o que... Sé que sé, cabrón. O que esté mejor todavía, ¿no? Que no encuentren rápidamente dinero para chelas. El Panreel de Pectagama. Hola, Panreel. Así que sí, desde New York City, bueno, mis desintegrados, hay una chica la cual me tiene bailando en un hilo, danzando entre los vidrios rotos y caminando por las brasas. Qué bien lo de bailar en un hilo. Sí, es muy habilidoso. Difícil. Ella es muy habilidosa, realmente. Me corté la melena por ella. Sí, eres un mamalón. Mamalón, pero de cuarta generación, hijo de tu pinche madre. A ver hasta dónde llegas. Pero que, no, ahí sí, llega hasta todo. Se hace la jarocha por la niña esta. Pero, y luego la niña le dirá, me gustabas más con pelo largo. Bueno, cuestión que nada, tres años dejándose crecer el cabello para que venga una y le diga, a ver cómo te verías con pelo más corto, y se peló el güey. Dice, bueno, cuestión que así está la cosa, es que realmente ella vale la pena. Niño elefante, ilumíname el camino hacia ella. No, así no. No, así imposible. Va. El peor de los caminos que elegiste. Sí. Ella se llama Yanni. Y quiero que lean esto, por favor, háganme el favor. Y la frase dice así, que él la encontró en el reverso de una taza de azúcar. En la dulzura y la fascinación todo se dormirá. En el breve momento en que por ti, Yanni, el universo se detiene. Te quiero, linda. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. Podríamos decir casi compitiendo por el más mamón del año. Sé que sí, una cabrón. Una cosa impresionante, ¿eh? Gracias, Panreel de Pectagama. No, va muy mal. Esto termina muy mal. Esto termina con múltiples chaquetas de colores, ¿no? Sé que sí. Sara de San Luis de La Paz, Guanajuato, México. ¡Ah, hola, Sara! ¿Qué onda? ¿Cómo están, cabrones? Quiero decir algo con respecto al chico que se ganó $1,000,000. Dígalo. Ese millón es mío. A mí me llegó primero, solo que pues lo borré. Hay millones para todos. Sí, y no, igual si borraste. Pero si lo borraste. Sara, lamentablemente sí, tú sí que no es más puedes. Tuyo. No, el que borra, el que manda papelera de reciclar. Mail borrado es mail jamás enviado. Efectivamente. No existe más, no nunca existe existió más, ni existirá. Y tú no ganaste ningún millón. Y ese millón, Sara, pasa a ser nuestro. Sí, efectivamente. Sí. Dice, a mí me llegó primero, solo que lo borré, así que exijo mínimo un porcentaje. Ningún porcentaje. En caso de que se cobre. Bueno, también aprovecho para comentarles que la semana pasada mi amiga me pidió que la acompañara a ver a un chico que conoció por la internet. Y bueno, el otro chico iba a llegar también con un amigo. Y el amigo con un amigo. Sé que sé. Y tu amiga con una amiga de la amiga. Por lo tanto... Y así comenzaron las raves. Efectivamente. Las raves comenzaron con una pareja que se iba a encontrar a través de internet. Luego llegó un DJ. Póngale... Dice, bueno, y un dealer, ¿no? Por supuesto, sí. El dealer antes que si el no, DJ no tiene sentido, la no, por supuesto que no. Dice, bueno, cuestión que... Nada, a ver que me perdí ya con esto. Bueno, el otro chico iba a llegar también con un amigo. Me envió una foto del amigo de su cibernovio. Casi ciberesposo, podríamos decir. Y pues ya llegó el día y no mames, no se gustaron. Y porque no es lo mismo una foto. Y no. Hay gente que hace gestos con la boca, por ejemplo. Hay gente que sale distinta en cada foto. También, sí. Hay muchos casos. Nosotros tenemos desintegrados y desintegradas que envían fotos. Esto lo digo, esto lo digo, ¿cómo puede ser todo esto? Y bueno, sé que sé. Pero en otro orden de cosas, la foto no es conocer la persona. No. Porque, por ejemplo, puede tener un perro perro muerto en el paladar. Póngale. Y uno en la foto no lo ve. Sé que sé. Puede hacer gestos con el rostro. Puede tener joroba. Puede tener una jiba. Sí. Como el Nico. Sé que sé. Puede tronarse pedos constantemente mientras habla. Eso no se ve en la foto. Exactamente, sí. Puede guiñar un ojo permanentemente. Póngale, sí. Puede torcer la boca cuando dice, ya ni pedo, ¿no? Puede mirar para dos lados a la vez. Efectivamente. Puede, bueno, un montón de... Un montón de cosas. Puede, sí, puede sí, tener sí. El cabello feo. Y verse chido en la foto. Sí, que sí. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. La foto no es todo. La foto no es todo. La foto es nada más la expresión del robo del alma por algún fotógrafo inescrupuloso. Por eso estamos esperando las imágenes en 3D. Sí, claro, pero no. Sí. Y filmación, hay que conocerse por filmación. Por filmación. Y la filmación. Con audio y con un olor. Sí, y más de 5 minutos. Porque 5 minutos uno puede disimular un tic, por ejemplo. Póngale, sí, y llevarse el dedo chiquito a la oreja y el dedo gordo a la nariz. No, más al mismo tiempo. Que hace por lo menos media hora. Media hora. Quieto, girando, todo echando la hueva. Y diciendo algo. Sí, y hablando de cosas que le interesan a uno. Me gusta el cine, me gustan las películas de Woody Allen. En la música prefiero a Björk. Si soporta esa media hora, yo creo que sí. Ya te puedes casar. Cecacio de Yucatán. Ahora Cecacio. En una ocasión estaba Santa Claus repartiendo regalos. Y llega una... ¿Por qué se ríe de Santa Claus, güey? No, es con la imagen así dulce y tierna de Santa. Sí, es la imagen dulce y tierna de Santa. Que ya estamos cercanos, ¿no? A los momentos sí, de que Santa va a repartir los regalos. Entonces llega a una casa humilde y deja ver los regalos. Llega con la bolsa, miles de paquetones, y los pone por allí. Y dice, a ver, niños, los ve justamente que se levantan todos ilusionados y lo encuentran al tipo de la ropa roja, la barba blanca, como la nieve. Al verse sorprendido, Santa le pregunta a los niños, ¿niños se portaron bien? A los que los niños responden, ¡sí! ¡Sí, Santa! ¡Sí! Luego les pregunta, ¿obedecieron a sus padres? ¡Sí! ¡Sí, Santa! ¡Sí! Luego les pregunta, ajá, ¿y hicieron todos los que sus padres les dijeron que hagan? ¡Sí, sí, Santa! Sí, sí, ¡hicimos todos! Sí, sí. Bueno, al saber que recibirían un regalo y a que nunca les habían regalado nada por ser pobres, de esta manera Santa les hace las últimas preguntas viendo sus caritas iluminadas y sus sonrisas tiernas. ¿Niños, ya comieron? A los que niños les responden con una ternura increíble. No, Santa. Hace como 2 semanas que no comemos. ¡Ah! Pues si no comieron, no hay regalos. ¡Oh, mierda! ¡Niños, miéntanle a Santa! ¡Y se fue! ¡Y se fue! No se puede decir ¡hijo eso. De la chingada! Siempre es que quizás regalaba comida. Claro, sí, Santa, ¿cómo le va a decir? Por favor, pero, chale, ¡Santa, no se vaya! ¡Santa, por favor, no les lleve... ¡Vuelva, Santa! ¡No les lleve consolas de videojuegos a los niños del África! ¡Ah, sí, pues no tienen electricidad! ¡Necesitan otras cosas! Bueno, aquí está el Pepe Pancho. ¡Hola, Pepe Pancho! Hola, cabrones, les escribo desde Guadalajara, Jalisco, México, para decirles que he llegado a la conclusión de que anteriormente todo era divinidad con el niño elefante. Sin embargo, como todo en este pinche mundo, fue necesario un infierno y luego llegó un diablo. Así que yo pongo, por ejemplo, me encargado de sistemas de la empresa es el mero diablo. Dice, mejor a todos los encargados de sistemas de una puta vez. Dice, han notado que rendimos culto al niño elefante y se aprovechan de su poder para cerrarnos los accesos a la verdad. O sea, en caso de que el mundo se desintegre, bueno, en caso de que haya enviado la de nuevo a clase turista, no hay pedo. Dice, pero para chingar con los del los chistes les envío este. Ah, oh, el chiste no, del fuego judío. Que dice, mira, tienes la mala suerte que has caído después de un chistoreto. Por lo tanto, el chistorete es denegado, al carajo y todo eso. Ahora tienen que ser chistes navideños y con animalitos. Claro, chistes navideños y con animalitos. Si no, sé que sí. No, si no, nada. Olvídenlo. Está aquí el animal nocturno desde Colima, México. Ahora, animal nocturno. Y se les escribo porque quiero quejarme de la pinche policía de tránsito, lagarto. Sí. En este momento vivo en Santa Catarina, municipio de Nuevo León, y pues resulta que iban a hacer una joroba, un puente a desnivel, para lo cual se hizo un verdadero caos total del tráfico, y a que redujeron los carriles por la construcción de esta pinche joroba. Bueno, después de varios meses, y ha hecho todo un absoluto desmadre, resulta que un día pasé y vi que estaban los 4 carriles habilitados anteriormente. Total que después la dirección Colón dijo que se habían equivocado en el lugar donde iban a construir la joroba y resulta que le hicieron un kilómetro más allá. O sea, todo el pinche caos que provocó por la construcción de esta y que ahora ya no, no sirve para nada y la desplazan. Se pasan de pendejos, nomás gastan el dinero a lo baboso. Por favor, señor Lagartija, mándenle un chingo a su madre. Eso es el tema, gastar dinero a lo baboso, porque eso se pagó. Eso se pagó. Sí. Además hay un presupuesto. No fue un error. Si tú, póngale. Nada es un error. Tú eres de tránsito. Sí. Y a ti te dan de presupuesto al año un millón de dublines. Póngale. Si tú no gastas el millón de dublines, sí, al año próximo te dicen, no, tránsito con 700 se arregla. Póngale, hay que gastarlo todo. Hay que gastarlo todo y pedir más. Si no hay nada para hacer. Porque el presupuesto se hacen dos veces las cosas. Se hacen dos veces las cosas. Sí. Dos jorobas, un camello. Una joroba, un dromedario. Y al carajo. Sí, bueno, este le dejó $11,000. ¿Y esto es legal? Todo lo relacionado conmigo es legal. Yo soy la ley del mundo. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Onda de reporte aquí de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ve, camarada. Sigan así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Danielón del DF mexicano. Hola, Danielón. Quiero contarle que iban unas amigas en el metro transporte subterráneo aquí en México. Iban tres. Una de ellas se llamaba Angélica Miset. Esta me gusta. Dice el DF. ¿Por qué la aclaración? Sí, esta me gusta, como para que nadie se la quite. Las marcan la porque fotografía. Si no la vemos, digo, orina la güey para que sea tu territorio. Sí, no, sí. Las marca con un puntero. Dice, bueno, esta me gusta. Aquí tenemos. Esta, la Angélica Misete, sí, es la que me gusta a mí. Dice, por favor, mándenle un saludo, a ver si de una vez no, me pela. No, mamón, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Están esporando. Sí, ¿qué mierda les pasa? Están. Es la llegada del invierno. ¿Ustedes se creen que una mujer los va a pelar porque nosotros le mandé, por intermedio nuestro, usted le manden saludos? O sea, Misete, por ejemplo, ni te pela. Sí. Nosotros decimos, oye, el si Danielón... Si nosotros le enviamos saludos, nos pela a nosotros. Sí, directamente. Sé que sí, viene carácter, ah, mamacita. Carácter transitivo. Sé que dice, sí. Daniel, al carajo contigo. Ay, qué capacitos que están ustedes. Y esas cosas. Ya estamos cansados de tanta vieja que viene mucho aquí. Rastro, mucha vieja que viene aquí y que viene de parte de otros y que nosotros las tenemos que despachar. Y dice, no me entreguen. Bueno, Danielón te manda saludos, cachorro. Cachondos, Misete. Sí. Él no dice cachondos, pero nosotros le ponemos un poco más de fuego para que se atreva el güey. Dice, bueno, cuestión que la otra se llama Bonnie. Esta también Diana. Me gusta. Si son, esta, o sea, dice, oigan, si no me pela Misete, mándenle saludos a Bonnie también. Porque uno como que... Uno nunca sabe, sí. Y de última Diana también. Sí, porque está chula, sí. Bueno, les decía que son mis tres amigos. Son como las chicas superpoderosas. Ah. Peyota, Bombón y, Barracuda. Y Barracuda. Entonces, dice, bueno, les decía que era un día normal. Estaban en el viaje en el metro. Sí. Luego iban al trabajo. Entonces, como que abren las puertas del metro en una de las estaciones. Y una pinche gorda se quiere meter. Pero no había ya más lugar en el vagón. Pero ella hacía fuerza. Parecía gusano metiéndose en la manzana. Dice, no cabía la pinche gorda. Al fin se metió a huevo. Y después de la frustración de no poder meterse a gusto, empujó a una de mis amigas. Ella sin más ni más le respondió al empujón y le soltó una cachetada en mera jeta. ¿La gorda? No entiendo, pero me parece pero hubo cachetada. Que hubo cachetada. Sí. No se veía bien porque estaba todo... Alguien le pegó a alguien. Alguien le pegó a alguien. Sí. Y ahí empezó el desmadre. El desmadre. Sé que el caos total. Toma esto, hija de tu pinche madre. Tú me empujaste primero. Cállate, culera. ¡Au! Qué chido, el desmadre en el metro. Desmadre, pero eran tres contra la gorda. Puro. La gorda se puso la máscara de Coco Rojo, mi luchador favorito de lucha mexicana, y entonces empezó a hacerle tomas y todo. Y con la gorda no se jode. Parecía la Tetona Mendoza. Con la gorda no se jode. No la podían parar a la gorda. ¡Paren a la gorda! Sí, pero eran tres. Sí. Eran tres y entonces... recordemos que son las chicas superpoderosas. Claro, le aplicaron la tapatía, sí, todo, toda, le hicieron toda. Todo. Bueno, quedó la gorda quedó hecho un desmadre. Pero entonces llegaron los de seguridad y nada, se llevaron a mis amigas. La que me gusta, Misete, se puso enfrente para no dejar que la vieja gorda les pegara a Diana, la chava que fue víctima al principio. A la chava, Diana fue la que Diana fue la que cobró. La que cobró. Entonces se hizo un desmadre ahí. Bueno, luego llegó el servicio de metro y nada, se golpeaban unas a otras y puñetazos van, puñetazos. La señora quedó, no lo tiene filmado. Le cayeron a putazos y llegó la seguridad atrapando a mis amigas como si fueran unas pinchas delincuentes. La señora quedó como saco de box. Por favor, manden un chinga a su madre al puto auditor. Ah, está en otro orden de cosas. Manden un chinga a su madre al auditor que se llama David K, que es un ojete de mierda. Solo quiere que estemos trabajando como putos esclavos por una pinche paga miserable. ¿Pero qué quieres que quiera? ¿Qué quieres que quiera? Dice, por favor, aconsejenle a Micete que me haga Micete, hazle caso. Sí, porque nos tiene las pelotas. El Danielón hará más de estos mensajes. Y en determinado momento dejará de ser leído. Y todo triste. Micete, por favor, Micete. Unos besos. Entrega el rosquete, Micete. Sí, por favor. Dice, no se haga de rogar. Dice, está bien que me trae de pendejo, pero es que te trae... Si uno se pone en pendejo, las mujeres aprovechan. Se lo llevan de pendejo. Me lo llevo puesto, dicen, a este pendejo. Y así está. Así que, por favor, cambia la actitud. El Nuk de Cali, Colombia. Ahora Nuk. Hola, ¿qué tal, cabrones? Les cuento que el fin de semana me pasó que, bueno, fui a un paseo que organiza la empresa para la cual laburo. Ajá. Organizan paseos. Ya ni siquiera fiestas son. Paseos. Sí, va el gerente y dice, vamos a pasear. Vamos a caminar un ratito. Agárrense todos de la cuerda, niños, que vamos a cruzar la calle, ¿eh? Y ahí van todos. Dice, pero últimamente estoy bajando el nivel de licor y subiendo el de mota. Me tocó buscar una solución para eso. Y claro, la solución que él busca es subir el nivel de licor. Claro, para equiparar todo. Hay que equiparar para arriba. Sé que sé. Esto de equiparar para abajo. No sirve, ya lo hemos conocido en carne viva Latinoamérica entera. De equiparar para abajo. Es momento de equiparar para arriba. Y bueno, yo estaba ahí justamente tratando de todo esto porque ya no podía ir a ese lugar todo enmotado y lleno de alcoholes y mamada y media. Así que bueno, traté de retenerlo más tiempo posible, pero no se puede. Más de 300 personas chupando antojan a cualquiera. Así que como fumé, chupé, bailé y llegué a mi casa el otro día, estuvo chido. Bueno, estoy curándome de todas las resacas. Se despide de ustedes el Nuk de Cali, Colombia. Postdata, cuando llegué a mi casa me encontré una en la cocina. Esta lagartija de las cuales adjunto la foto. Está guapa. Ah, sí que sí. Realmente. Dice, le pregunté qué hacía en mi cocina, pero como no me respondió qué es lo que suelen hacer las lagartijas cuando están en las cocinas ajenas. Sí, no responde. No, me acosté a dormir, dice el Nuk de Cali, está Colombia. Bien. DJ Cracks de San Luis, Capital. Hola, DJ Crack, hola, campanita. Dice, bueno, yo un día antes de que el mundo se desintegre, o mejor ahora, tendría sexo desenfrenado con Room. Lo haría, o mejor dicho, ¿qué no le haría Room? Ah, por cierto, ¿me tiran un nexo para conocerla? ¿Un email? ¿Un fono? Pero, gracias. ¿Qué se cree que es esto? Pero, por supuesto, mira, el teléfono de Room... Esto es una casa de compañía. Usted marque, Room es 54, ¿no? 54-11-788-8942-2532-539, preguntar por Room y decirle que yo creo que Room va a estar encantada. Sí. Porque a las mujeres les gusta que uno sea sincero y les vaya así de frente. Sé que sí. Hola, ¿qué tal? Yo usted me la quiero coger. Ah, bueno, cuando nos encontramos y esas cosas. A las mujeres no les interesa eso de la seducción, el apalabramiento. No. Así que Rune estará emocionadísima. Sé que sí. De que te dimos el nexo. Creo que vas por buen camino, DJ Crack, no me cabe duda, ¿eh? Dice, bueno, por favor, hacen furor aquí en San Luis a través de Radio Hendrix. Y por último, me despido enviando un chingo a su madre para mis vecinos, que son un puñado de vejetes culeros que no saben apreciar la buena música. DJ Crack, mientras hace una mezcla y está bastante alejado de conocer a su mujer ideal. Muchas gracias, DJ Crack. Está por aquí el contacto, el Paco de Mexicali, Baja California, hola, César, para el DF mexicano, que lo tenemos pendiente, a Luiset también de Mexicali. Yo veo para la tierra, güey. Lo llega otro de Martincho de Valle Unión. Está un carioca surfista por aquí. Carioca. Estaremos con él. También con el terrible San Luis Potosí, explicando cosas del Lerma y del Duque del Lerma, como Altar Escaltar de Caraca, Venezuela. Veo para la tierra, güey. Bueno, un chingo de gente, señor Lagarto. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo pateando el despertador. Chale. Bebiendo café quemado. Ajá. Estudiando, chambeando, buscando algo nuevo, recordando algo viejo, juntando dinero para la renta y llegando tarde a todos lados. ¡Voy carajo! Todo en un solo día. Todo